queda prohibido el uso de la palabra libertad, la cual será siempre suprimida de los diccionarios y del pantano engañoso de las bocas. A partir de este instante, la libertad será algo vivo y transparente, como un fuego o un río, o como la semilla del trigo, y su morada será siempre el corazón del hombre. Libertad querida, ¿quién te conoce? No hace mucho que ando en el planeta, una juventud tirada a los perros. No te vi ni una vez en este baile y la verdad es que me estoy cansando. Te raptaré una mañana de estas a punta de tormenta, de furor, con una pistola llena de música. Amaré tu cuello, tu voz, tus ojos. Ah, mi amor, uno muere de soñarlo. Bajará una patrulla flor y flor por la violenta sangre que ya truena, para matar la contraflor y el resto de la sucia baraja que nos pisa. Con la espada en la mano te tendré, con el oro haremos los anillos, con el basto el lecho, las ventanas, y con la copa nos emborrachamos. Hay que festejar, querida, el casorio de dos que se encontraron vírgenes.